Esa noche, abrazadito a su historia, algo borracho del tiempo, disimulaba memorias, miraba el reloj hambriento, se preguntaba por dentro. Pueden hacer palmas, sigue. Besos del mar esa noche le recorrían el cuerpo, como las olas limpiaban sal de aquel ceniciento, y se miraba al espejo de aquellos dos ojos negros, miraba el reloj hambriento, se preguntaba por dentro cuánto queda por andar como un extraño. ¿Cuánto falta por amar sin hacer daño? ¿Cuánto más y que se pase todo el viento? ¿Cuánto más para quebrases este invento? De su historia, abrazadito a la noche, algo borracho del tiempo, disimulaba memoria, miraba el reloj hambriento, se preguntaba por dentro. ¿Cuánto queda por andar como un extraño? ¿Cuánto falta por amar sin hacer daño? ¿Cuánto más y que se pase todo el viento? ¿Cuánto más para que abraces este invento? Felipe Catrileff en el bajo. Cristian Aguilar en las teclas y Jorge Rosas desde el puerto en la percusión. Un aplauso grande. Alonso pidió aplausos para los maestros que le acompañan. Aquí queda de manifiesto también el tema que acabamos de escuchar, como la conjunción de los instrumentos, percusión adicional, un bajo eléctrico y un teclado eléctrico, más su guitarra, conforman sonidos y armonías, ritmos más contemporáneos y modernos, que por supuesto afianzan aún más la propuesta poética de Alonso Núñez.